La pregunta de hoy es para Miquel López, ingeniero informático, formador en microgestión, editor de Weblogs SL y redactor en apelesfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Óscar Izquierdo, desde Pamplona, dice: me estoy acostumbrando a pedirle a Siri varias acciones durante el día. La verdad es que es muy cómodo, pero hablando con un amigo sobre Siri me hizo reflexionar y de nuestra conversación nos planteamos dos preguntas. ¿Usar Siri hace que la autonomía de la batería sea menor durante el día? Bueno, la respuesta corta, sí. La respuesta larga, sí, pero gracias a tal y como lo ha montado Apple en los iPhone, la diferencia entre tener Siri activado y tener Siri desactivado es bastante infinitesimal, en el sentido de que, bueno, tenemos un coprocesador en los iPhones que es el que está dedicado a escuchar, a ver si es capaz de reconocer en todo momento la clave de palabras "oye Siri" para poder activar Siri. Fíjate que mientras te he dicho eso, tengo aquí mi teléfono y se ha activado, sí. O sea que mejor ejemplo imposible. Pero la idea es que esa clave de palabras, que no voy a repetir para que no quiero que mi iPhone vuelva a despertarse, la idea es que no hay un micrófono que constantemente nos está escuchando, sino que hay un coprocesador del teléfono. O sea, sí que se utiliza el micrófono, pero no activado constantemente, sino que depende de que un sensor reconozca las dos palabras clave para poder preguntarle algo a Siri. Y eso no significa que tenemos el micrófono activado constantemente para escucharnos, sino que eso solo lo hace, solo se activa cuando el teléfono es capaz de reconocer con ese sensor que consume muy poca batería esas dos palabras clave. La segunda cuestión dice: cuando llamamos a Siri, enseguida responde, como te ha pasado a ti en estos momentos. ¿Significa esto que el micrófono del iPhone está siempre activo? ¿Nos están escuchando todo lo que hacemos? En términos de privacidad, ¿estamos seguros? En términos de privacidad, si nos tenemos que fiar de lo que nos dice Apple, sí, yo apostaría porque estamos seguros. ¿Por qué digo esto? Porque, en primer lugar, insisto, el micrófono no está siempre activado, solo se activa cuando un sensor especial reconoce esas palabras clave. Y segundo, cuando nosotros configuramos el teléfono por primera vez o cuando lo acabamos de reformatear para poder activar Siri, toda la información de nuestra voz que se almacena para poder utilizar esta función, porque obviamente el teléfono tiene que memorizar cómo es nuestra voz, cómo hablamos, para que Siri pueda reaccionar ante nuestra voz y no ante otra, todo esto no se envía a ningún servidor de Apple, se queda localmente en nuestro dispositivo iOS, en el iPhone o en el iPad, eso por una parte, y por otra parte se guarda de forma completamente cifrada, de forma que, primero, como no se guarda en los servidores de Apple, Apple no tiene modos remotamente de saber cómo es nuestra voz, porque no se guarda en ningún servidor de Carolina del Norte ni en ningún otro sitio donde ellos tienen centros de datos, se guarda localmente en el teléfono. Y en segundo lugar, en el caso de que algún ladrón con que nos encontrásemos, pues que sea un genio del hacking y pueda entrar en nuestro teléfono, tampoco tendría acceso para acceder a nuestra voz almacenada, a nuestro patrón de voz almacenado. ¿Por qué? Porque está almacenado localmente en nuestro teléfono, pero cifrado, con una clave de cifrado que ni siquiera nosotros sabemos. Entonces, virtualmente no hay forma de que Apple nos pueda controlar. De hecho, Apple es una de las compañías que más defiende la privacidad de sus usuarios y eso, pues, al fin y al cabo les funciona como estrategia comercial para vender. Pues Miquel, gracias por responder a las preguntas de Óscar Izquierdo sobre si el uso de Siri hace disminuir la autonomía de la batería y si en términos de privacidad, al llamar Siri, estamos seguros. Un placer como siempre, Jaume. Y ya sabéis que para cualquier novedad referida al mundo de Apple, tenéis nuestra página web apelesfera.com. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac,